bienvenidos. Hoy vamos a tener una entrevista muy especial desde Radio Riols para todos. Bueno, bienvenidos y bienvenidas a Radio Riols, nuestro programa Terra Verde. Hoy es un día especial. Contamos con la presencia de tres mujeres grandiosas, tres mujeres activistas, defensoras de derechos que trabajan activamente por construir una sociedad más justa y solidaria. Entre ellas tenemos a Ángela Pedraza, de la Asociación Entre Iguales. La Asociación Entre Iguales es una asociación de personas migrantes que trabajan por la unidad y la defensa de derechos y la paz en Colombia y en el mundo, promoviendo la acogida, acompañamiento, formación, creación de redes de solidaridad, seguimiento al retorno y difusión de derechos. Y también contamos con una presencia muy especial de dos invitadas internacionales, que son Fátima Barbosa y Marita Bosch. Bienvenidas. Vienen desde Brasil. Nos visitan en Valencia como parte de una gira por España en el marco de la campaña Somos Amazonia, promovida por las ONGs Entre Culturas y Alboam. Es una campaña que pretende la sensibilización de la ciudadanía en torno a la situación de la Amazonia, los problemas ecosociales, sus causas y sus consecuencias, contando esta realidad con nuestros modelos de producción y consumo. Fátima y Marita pertenecen al equipo itinerante de CIMI, que cumple ahora sus 25 años de historia y que acompaña a pueblos y comunidades indígenas en espacios de convivencia en diversidad y defensa de los derechos humanos. Marita es pedagoga y graduada en orientación y consejería. Lleva 7 años formando parte del equipo itinerante, viviendo en varias zonas fronterizas de la Amazonia. Fátima es miembro de la Congregación de Nuestra Señora y licenciada en Trabajo Social. Lleva más de 20 años trabajando en la periferia de Manaus, lugar a donde llegan las familias que migran desde las zonas rurales del Amazonas. Bienvenidas y gracias por acompañarnos. Gracias. Vamos a conversar con las tres y tendremos un espacio para que el público, tanto los representantes en la sala como los que están escuchando nuestro streaming por Radio Riols, puedan hacerles preguntas e intercambiar opiniones. Comenzamos con Ángela. Ángela, ¿nos podrías decir cuál es tu visión acerca de la vulneración de derechos y la situación actual de las personas defensoras de los derechos humanos? Bueno, buenas tardes, buenas noches a todas. A mí es que me alegra mucho estar con las compañeras que vienen de Brasil, de la Amazonía, que, o sea, si alguien tiene que hablar de estas cosas, son ellas. Y bueno, y yo lo que puedo contar es un poco desde el trabajo que venimos realizando desde hace más de 15 años de la Asociación Entre Iguales, que decías que somos una asociación de personas colombianas, y porque fundamentalmente lo que nos unió en su momento cuando creamos la asociación es que compartíamos, más allá del hecho de ser colombianas y colombianos, es que la situación que de alguna manera nos habían invitado a irnos del país. Algunos, y eso que tiene que ver con la defensa de los derechos humanos. Que al final, ¿cuál es la situación de la vulneración de las personas defensoras? Y es que se trabaja por lo común y por lo colectivo. Aquí, más allá de cuestiones políticas o ideológicas, es que un conjunto de personas detectan una problemática y piensan que hay que encontrar una solución. Entonces, puede ser desde la defensa del medio ambiente, la defensa de la Amazonía, o el simple hecho, a veces, de defender el derecho a la educación y garantizar el acceso a determinados colectivos. Y pues ahí uno se enfrenta a grandes poderes, ¿no? O sea, a veces cuando hemos traído a compañeras defensoras de derechos humanos a que cuenten que, cuál es su situación, siempre les preguntan, pero bueno, ¿ustedes qué es lo malo que han hecho? Y ellos dicen, pues al final lo único que hemos hecho es decir que se necesita agua en buenas condiciones para que la gente de mi comunidad pueda beberla, o lo que yo hacía en su momento, que era defender el acceso a la educación pública para los sectores menos favorecidos, porque se pensaba que el acceder a la universidad solamente lo podían pagar los hijos de papi y mami, como se decía en Colombia, que era la gente que tenía pues mayores recursos. Entonces la vulneración de derechos pues viene porque exiges que se garanticen, porque estás trabajando por la dignidad, porque estás trabajando por proteger la madre tierra, porque cuando se trabaja por la defensa de un río o se trabaja por la defensa de determinado territorio, no se está pensando en cada uno, sino pues se está pensando como en un bien colectivo. Y frente a la situación actual de las personas defensoras, hay muchos informes últimamente, o sea, creo que hay un trabajo muy interesante de algunas organizaciones a nivel internacional que han hecho ese ejercicio de sistematizar las distintas vulneraciones que se dan, que las vulneraciones van desde la amenaza, van desde la estigmatización a través de los medios de comunicación, donde se dice que las personas defensoras o son terroristas o si están en algunos países, pues que están con determinado grupo guerrillero, que es lo que sucedía en Colombia habitualmente o sigue sucediendo. O también se estigmatiza sobre todo en las mujeres que nos hemos dedicado a esto, que somos malas mujeres, que hemos descuidado nuestro hogar y para dedicarnos a otras cosas, entonces también se te genera como una mala fama, ¿no? Un mal nombre. Eso cada vez va en aumento y cuando ya se pasa de la estigmatización, se pasa de la amenaza, pues ya viene la criminalización, cuando se generan procesos judiciales y se condena a las personas defensoras. Existe una campaña de ser líder social no es delito. Entonces a muchos terminan imputándole temas como terrorismo, rebelión, o bueno, o aquí lo que pasa con la ley Mordaza, que no es necesario irse a otros países, sino lo que sucede aquí, ¿no? Cuando se está parando un desahucio, pues te pueden poner una multa y en algunos casos te pueden llevar a la cárcel, o lo que también está pasando ahora con las personas, como decir, en Italia, que defienden los derechos de las personas migrantes, que se les dice que están promoviendo la migración ilegal y que hacen parte de las mafias estas de tráfico de personas, y se les judicializa y se les criminaliza. Y ya en el peor, o sea, ya lo peor que puede pasar es los desplazamientos y los asesinatos. Entonces, sabemos que la defensa de los, o sea, según varios de estos informes, el de Frontline Defenders, dice que de los casos que ellos tienen registrados, las personas que, los grupos poblacionales que están más afectados son las personas que defienden el medio ambiente y los pueblos y los colectivos de los pueblos indígenas. Y entre ellos, pues todo lo que tiene que ver con Brasil, lo que tiene que ver con Honduras y lo que tiene que ver también con Colombia. O sea, dicen que la defensa de los derechos humanos, que Colombia es uno de los países más peligrosos para defender los derechos humanos, y dentro de los acompañamientos que nosotros realizamos, que ahora estamos con un compañero que es sindicalista, se dice que el peor país para ser sindicalista es Colombia, que en los últimos 30 años han asesinado a más de 3.600 personas sindicalistas. Entonces, ese es como un poco el triste panorama, ¿no? Así es, Ángela. Bueno, para continuar, ¿le podrías dar un mensaje principal? ¿Qué querrías transmitir desde vuestra asociación de Entre Iguales a la población valenciana? Bueno... A ver, yo creo que el panorama es muy complicado, ¿no? O sea, si termino yo diciendo que por defender los derechos humanos te pueden criminalizar, te pueden desplazar, te pueden asesinar, pues es que es muy difícil. Pero yo creo que nos dejaron una enseñanza muy importante y es algo que nosotros hemos venido como trabajando también a lo largo del programa y cuando vamos a dar las charlas a los institutos. Y es que ser defensora de derechos humanos no tiene superpoderes, ni es una cuestión de que nazcas con una condición en especial. O sea, que todas podemos ser defensoras de derechos humanos. Y yo creo que, como decir, algo que después de tanto tiempo de estar aquí en Valencia y de lo porque me he terminado como asumiendo que soy una valenciana de adopción, es porque aquí también hay experiencias muy interesantes. O sea, y aquí se ha demostrado que a través de lo colectivo se puede tener mejores condiciones de vida. Entonces, la gran conquista de que tengamos el Jardín del Turia y que no sea una avenida de 8 carriles, el Saler para el Poble, cuando se van a parar los desahucios, o aquí mismo en Orgoz convive el esfuerzo que hacen muchas personas voluntarias de las clases de refuerzo escolar para que ninguno de los niños o niñas que tienen dificultades se queden atrás y sean excluidos, ¿no? Entonces, creo que es complicado, es difícil, pero hay muchos ejemplos de que trabajando colectivamente se consiguen cosas. O sea, de muy largo aliento, que es como que las mujeres podamos participar en política y todas las conquistas que tenemos desde el movimiento feminista. O sea, si uno quiere mirar así como, ¿no? Como mirar de poner la mirada muy lejos, pero también hay cuestiones muy prácticas en el día a día que hacen reflexionar sobre la defensa de los derechos humanos, que no hay que tener superpoderes, que no hay que pasar por una universidad para ser defensora de derechos humanos, o sea que solamente desde que el corazón te palpita un poquito y tengas empatía frente al resto y quieras trabajar colectivamente, ahí ya estamos puestos y puestas. Y yo creo que también lo otro es que, y que también yo he aprendido mucho de las personas que he acompañado, es que es muy complicado, o sea que si uno está solo, los problemas se te van a hacer más grandes, va a ser más difícil que encuentres soluciones y también es mucho más probable que te toque. En la medida en que uno haga parte de una comunidad, que construya comunidad, va a ser más difícil que te toquen. Cuando tengas un problema, puede ser que puedas encontrar la solución colectivamente. O si la solución no llega colectiva, o sea, si no se encuentra la solución en el momento, aunque sea, puedes entender que tu problema no es individual y que no es algo que tú hayas hecho mal, sino que hay causas que no puedes tocar y se llama eso, ¿no? La solidaridad, la resiliencia, aunque sea el compartir los dolores también es importante. Entonces yo creo que el mensaje principal es que no hay que quedarse uno encerrado en la casa, encerrada en la casa, y hay que salir más al barrio y a la plaza e intentar construir comunidad. Gracias, Amina, por estos minutos de tu tiempo y por la labor que haces cada día para que todo resulte mejor. Ahora seguimos con nuestras invitadas especiales internacionales, Fátima y Marita. Bienvenidas nuevamente desde Radio Blog, les damos la bienvenida. ¿Nos podrían contar los principales aspectos a destacar de la realidad que viven las poblaciones y comunidades indígenas en la Amazonia? ¿Cuáles son sus principales derechos vulnerados? Boa noite a todos e a todas. Nós sabemos que a Amazônia é grande. Sabemos que a sua medida corresponde a mais da metade da Europa, com todas as suas riquezas minerais, sua diversidade de mata, de bacias, todo o seu conjunto que se relaciona, se conecta, é a vida dos povos indígenas. Mas mais de 70% dos povos indígenas estão fora dos seus territórios. E por quê? Porque a Amazônia sempre foi vista como um todo vazio. Esse pensamento é o pensamento do mercado, é o pensamento do capital, que explora a Amazônia desde a colonização. Então, praticamente desde a colonização, os povos indígenas estão explorados em seus direitos e saem de suas terras por causa disso. No momento, nós temos mais, quer dizer, esses 70% da população estão distribuídos em comunidades nas grandes cidades, estão com suas faces, não estão mais em seus territórios. Alguns estão, outros estão distribuídos com outros rostos e com medo de serem, de ficarem nos seus territórios. Nós temos povos isolados que não querem o contato com a civilização, com a cidade. Então, esses direitos dos povos isolados também são direitos que devem ser protegidos. Bom, Ok, como les presenté anteriormente, Marita va a ser nuestra traductora. Adelante. Bueno, un poco buenas noches primero. Intento recoger un poquito las ideas, ¿verdad? Ella ha empezado por decir lo grande que es la Amazonía, que es más de la mitad de Europa, esa diversidad, esa riqueza que tiene, desde los ríos, cuenca, todo ese conjunto de elementos que hay que se conecta. Pero igual también trae que dentro de esa realidad hay un 70% de los indígenas que están allí, ¿verdad?, que están fuera de sus territorios, porque se ha visto, se tiene esta visión de que la Amazonia, o Amazonía, se puede decir de las dos formas, es una tierra vacía, es una tierra en donde se mira el mercado, el capital que de allí se puede obtener, que se explota, ¿verdad? Y esto desde la colonización, esto no es de ahora, esto tiene toda su historia. Y eso hace pues que muchos de los que están en las comunidades tengan que salir. Salen y están distribuidos pues por las grandes ciudades, ¿no? Pero ella también hace hincapié en los pueblos en aislamiento voluntario, aquellos que quizás han tenido un contacto con nosotros, ¿no? Y que la situación ha sido tan terrible que han decidido pues no, mejor estar ellos fuera de, ¿verdad?, en otros espacios, ¿no?, en contacto. Muy bien. ¿Nos podrías explicar en qué ha consistido el marco temporal en Brasil y cuál es la situación actual? El marco temporal es un proyecto de ley que comenzó en el gobierno pasado, el gobierno de Jair Bolsonaro, que fue una tentativa de burlar, de hacer con que la Constitución mudase, ¿no? Un proyecto de ley. O direito dos povos indígenas é assegurado pelas Constituições de 1988. E esse projeto de lei é pela Constituição atual do Senado, dos senadores, dos legisladores, ele, a maior parte desse Senado, dos senadores, dos legisladores, representa ainda o governo passado. Então, esse projeto de lei voltou para tentar fazer com que os povos originários que não estão presentes nos seus territórios até 1988 não voltem para os seus territórios, não garantam a demarcação de suas terras. Então, até 1988... seriam garantidos os direitos dos povos originários, os que não estão fora dos territórios não estariam incluídos. Então, o Senado votou a favor desse projeto de lei, mas o Supremo Tribunal Federal votou contra o marco temporal. E, nesse momento, né, estamos passando por esse processo ainda, o presidente Lula estava passando por uma cirurgia de quadril e ficou nesse impasse. Quando o Lula saiu desse momento difícil, né, ele vetou o marco temporal para garantir as constituições, os direitos constitucionais. E também vetou outros pontos que poderiam está violando os direitos dos povos indígenas e seus territórios. Mas essa decisão ainda vai voltar para o Senado e pode ainda ter alguma coisa que dificulte a garantia desses territórios. Não totalmente, mas alguma coisa pode acontecer. Por exemplo, ficaram em aberto em alguns pontos. Um deles é de que uma empresa pode ser contratada para fazer trabalhos, pesquisas em territórios indígenas. Só que isso aí pode ter uma situação de assédio aos povos indígenas, e tem outros pontos também que ainda deixam vulnerável essa questão. Agora, o principal está assegurado pelas constituições, que é o direito dos povos voltarem para os seus territórios, aqueles que não estão, continuarem a demarcação e homologação das terras. Bueno, ha hablado del marco temporal. El marco temporal desde el gobierno anterior, Jair Bolsonaro, ¿no? En donde lo que se quería es que algo que ya está en la Constitución de Brasil, que fue en 1988 que se firmó esa Constitución, en donde se dice que la tierra es de los pueblos originarios, está asegurada por la Constitución, ¿no? Lo que se quería era tirar eso y decir que solo los que estuvieron en ese marco de tiempo, hasta ese marco de tiempo cuando se firmó, solo los que estaban en sus territorios, pues se podía decir que su tierra era de ellos. Y hago un paréntesis, algo que dijo que no está explícito, pero que lo digo, hay muchos pueblos que en ese momento de la Constitución no estaban ahí porque habían tenido que salir de sus territorios, era previo, había habido la dictadura, habían también proyectos en los territorios y los pueblos habían tenido que salir, así que no todo el mundo estaba en su territorio en el momento en que se firmó la Constitución. Esto ha traído el que ya se ha pasado por lo que es los senadores, ¿verdad?, que muchos de los que están presentes ahí son los que creen en los grandes proyectos, son los que eran también pues representando al gobierno anterior. Entonces, en ese sentido, el Senado, cuando se hicieron las votaciones, votó a favor del proyecto, quiere decir apoyando que sí, que eso que es inconstitucional siguiese, y el Supremo votó en contra. Le faltaba al presidente Lula votar y en ese proceso él estaba en una cirugía que le estaban haciendo, pero ya después ha votado en contra del marco temporal, garantizando un poco más el que esos indígenas, ¿verdad?, que aunque no estuviesen en el territorio cuando se firmó la Constitución, le sigue garantizando que sí que el territorio es de ellos y que también todos los procesos de demarcación se pueden continuar. Eso no quiere decir que no quedaron algunos puntos abiertos en donde, por ejemplo, hay empresas que pueden entrar ya sea a hacer investigaciones o hacer trabajos en las tierras indígenas. Entonces, todavía quedan algunos aspectos que no es solamente esto del marco temporal, que están abiertos y que hace que los pueblos tengan que estar unidos y también, ¿verdad?, estar atentos a lo que pueda suceder ahí. Muy bien. Fátima y Merita, otra de las preguntas es, ¿cuáles son las principales causas por las que los pueblos y comunidades indígenas abandonan sus territorios? ¿Causas de desplazamiento forzosos? ¿Y cuáles son las principales consecuencias? Bueno, la realidad de las comunidades indígenas, diría yo, desde cosas básicas hasta cosas mayores, ¿no? En las comunidades lo que tiene que ver con la salud, lo que tiene que ver con la educación, lo que tiene que ver, por supuesto, con las políticas que no responden y que no apoyan los procesos que se puedan estar dando. Concretamente me viene el ejemplo que en enero estuvo en los medios de comunicación muy así de frente, lo que es el pueblo Yanomami. El pueblo Yanomami, que llevaba ya mucho tiempo pidiendo apoyo en la cuestión de salud, que no se le respondía. En los medios de comunicación se habló de un genocidio, quiere decir de una exterminación de ellos, ¿verdad?, por no estar respondiéndoles. Y eso ha sido como, ¿verdad?, algo que estoy hablando de un caso concreto, sin embargo, esto se aplica a muchas realidades, ¿no? Y en el gobierno anterior, sobre todo, las políticas que ya primero, lo que tiene que ver con sus territorios, los territorios que estaban en proceso de demarcar sus territorios, de decir, este territorio es nuestro, en lo cual también los protege un poco más, no completamente, pero los protege un poco más de la entrada de empresas que pueden venir con madereras, petróleo, etcétera, pues ninguna de las tierras fue demarcada en el gobierno anterior. Entonces, pues esas son cosas, ¿verdad?, que hacen que los pueblos tengan que salir de ahí, porque son cosas desde básicas, pero cosas también que tienen que ver con su espiritualidad, con su conexión. La tierra no es un pedazo de tierra. La tierra, ¿verdad?, como ellos dicen, es madre y la tierra se cuida, se protege. Entonces, en ese sentido, es quitarles lo que es esencial en sus vidas, lo que sin eso no se vive. Entonces, eso ha sido. Consecuencia, ir a la ciudad es otra cosa. Empezando porque todo lo que tienes en la ciudad lo tienes que pagar. ¿Con qué lo vas a pagar? La comida no va a ser lo mismo ir al río, no va a ser lo mismo las plantas que tienes. Es que tienes que buscarte el dinero. Y ahí te encuentras todo un cambio. Desde la alimentación, que he encontrado a indígenas que son diabéticos, porque ha traído todos unos cambios en su alimentación. Desde lo que tiene que ver con las maneras de aspectos comunitarios de compartir y de repente todos están como esparcidos, ¿no? Desconectados, entre ellos también alcoholismo, igual estar en la ciudad es muy fuerte, hay mucho discrimen, entonces encontrarse con una realidad en donde tienes una pérdida también de tu identidad, porque ¿cuál es tu referencia? ¿Quiénes son las personas, ¿no? Suicidios también, han habido suicidios. Entonces, pues trae como que toda una desconexión que en realidad va como contrario a lo que es la esencia, ¿verdad?, que uno percibe cuando va a los pueblos de esa conexión con ellos, con esa naturaleza, ¿verdad?, con la tierra. Con la tierra. Uh-huh. Muy bien, gracias Marita por esta explicación tan linda. Te iba a hacer otra pregunta. ¿En qué medidas las problemáticas ambientales se relacionan con las problemáticas sociales? Uh-huh. También gustaría de colocar la situación actual en que están las comunidades ribeirinhas, que las comunidades ribeirinhas elas viven do peixe, viven da água y muito. As informações devem chegar até aqui sobre a questão da temperatura, que tem subido bastante. O conjunto de situação que nós estamos vivendo hoje no Amazonas, né, que vai de uma seca, a pior seca que já aconteceu e ainda está, as queimadas que começaram no governo passado e ainda consideradas criminosas, ainda bem presentes, todo um problema de saúde, não se pode respirar na cidade, imagina nas áreas indígenas, e toneladas de peixe e de botos, né? Mais de 1,000 botos, e a temperatura da água, que sequer dá para nós tomarmos um banho, imagine os peixes permanecerem ali, também com a poluição, à medida em que a água baixa. Então, toda essa situação implica em fome, problema de pele, não é? Problema de saúde, problema respiratório e isolamento das populações. E estamos com esse problema que atinge também as cidades, e, claro, principalmente as populações que estão nos seus territórios, nos territórios indígenas. Yo digo y añado un poquito, ¿verdad? En el equipo decimos mucho una frase de una selva sin la otra no tiene solución. Queriendo decir también que estamos conectados, ¿verdad? Las realidades están conectadas. Y no es que sean dos crisis, es que es solo una crisis, ¿no? Y Fátima va trayendo también elementos que nos ayudan en esta reflexión, ¿verdad? Ella habla no solo de los pueblos indígenas, sino de los ribereños, aquellos que quizás no se consideran indígenas, pero que tienen muchas cosas similares, y cómo en este tiempo, en la realidad que estamos viendo en la Amazonía, nos damos cuenta cómo va afectando, no es solamente la naturaleza, es que son las personas también. En torno a la naturaleza, desde las altas temperaturas, y aquí me imagino que también ha habido muchos cambios en las temperaturas esperadas y no esperadas, pero también en este momento ha sido la peor sequía desde el 2010. En el Río Negro, que el Río Negro con el Solimoes son los que forman el Amazonas. Entonces, es la peor sequía que hemos tenido desde el 2010. Hay muchos incendios criminosos. Nosotros viniendo de aquí era todo con humo, o sea, en la ciudad era con humo todo. La salud entonces trae eso consecuencias de no poder respirar. En lo que ha sido el río, esa sequía, muchísimos pescados muertos, delfines, que allí hay no solamente el gris, sino este que es rosado, ¿verdad? Más de mil que han muerto. El agua ha bajado tanto que eso también ha hecho que hay comunidades que se queden aisladas, comunidades que se queden sin agua potable y también en ese estar aislados que no les llegue mercancía, que pudiera ser que en ocasiones, ¿verdad?, son los barcos que se acercan a las comunidades para llevar. Entonces, hambre, problemas en la piel, ¿verdad?, han sido muchas las consecuencias que ha tenido. Así es, lamentable. ¿De qué hablamos cuando hablamos de conexión? Esta es una pregunta para todas. Bem, nossos povos originários são nossas referências. nossos professores para a questão da conexão. Acho que nós, com todos os outros povos, perderam essa referência da relação com a terra, da relação com os rios, né? Para nós entendermos isso, tem falas de mães que saíram de seus territórios. Por exemplo, tem uma mãe que morava próximo ao rio Xingu, e ali na região do Amapá, houve toda uma manifestação da população para que a hidrelétrica não se colocasse ali, mas aconteceu. E quando essas mães se afastaram desse território, seus filhos, primeiro que a infância delas, há 10 anos atrás, elas dizem, não é igual a dos filhos atualmente, porque seus filhos sempre sofreram assédio, viveram situações de ameaça, mas quanto mais próximos da cidade, quando eles têm que se afastar por causa das hidrelétricas, mais a insegurança aumenta. Então, muitos homicídios aconteceram por conta de suicídio de crianças e jovens por falta de contato, perda de contato com o rio, falta de liberdade para se locomover. Eles não entendem por que também não trabalham mais juntos com a mãe, que a mãe nunca se afastou do filho. Na vida dos povos originários, a mãe está sempre presente, o filho acompanha o trabalho, eles estão sempre... A educação é uma educação em conjunto, conectada desde criança até adulto. Todos aprendem com todos. Eles aprendem com os mais velhos, com os seus ancestrais. Então, isso vai fazendo com que eles perdam o sentido, se perde o sentido da vida e cometam também o suicídio. Já sofrem o genocídio pelas hidrelétricas, pela invasão em seus territórios para exploração de madeira, perseguição e contaminação dos rios, vão se afastando cada vez mais. E eles, a vida perde, não tem mais sentido se for longe de tudo isso, que é bem diferente de quem vê, de quem está nesse contexto, é diferente do olhar de quem está fora, vendo a Amazônia como um vazio, que os que estão lá têm que sair para entrar numa suposta civilização, num suposto progresso, num suposto desenvolvimento. As visões de conforto, de bem viver, todas estão relacionadas com o contato com a natureza, com os rios, e não tem sentido fora disso. Un poco la conexión, para ella la ha puesto como referencia a los pueblos indígenas. Los pueblos indígenas son esa referencia, ¿verdad? Porque tienen una conexión con la tierra, con los ríos, y por contraste, o como contraste, ha colocado un ejemplo concreto de madres que han tenido que salir de una región por hidroeléctricas que se han construido. Y el impacto que eso ha tenido, yo diría una desconexión, ¿no?, en lo que es la experiencia de sus propios hijos. Ya no tener ese espacio para estar en la naturaleza, ni para jugar, ni para comer, ni para estar trabajando en conjunto, en comunidad, como se suele hacer, ni para aprender con aquellos que son los mayores, sus ancestros, ¿no? Entonces, ha traído mucha inseguridad, ha traído suicidios, una vida sin sentido. Y eso también, pues, esa conexión, desconexión, mirando desde conexión los que están dentro, que tienen esa vivencia los pueblos, pero desconexión también los que están fuera, que miran esa tierra como una tierra que, ay, no hay nada, no hay nadie, y entonces todo es como mercancía, ¿no? Hace como ese contraste de esas dos cosas. Claro. Bueno, luego de esta maravillosa entrevista, queremos preguntarle al público si tiene alguna pregunta para Marita y Fátima. María Fernanda. Sí. Yo creo que también, o sea, meto la cuchara abajo. Sí, adelante. No, yo creo que también en lo de en la conexión, a veces hay que pensárselo en lo que tiene que ver en las relaciones del norte y del sur global. Porque generalmente uno cuando escucha los relatos, las historias, o te toman una fotografía de lo que sucede en la Amazonía brasileña, la peruana, o lo que sucede en Centroamérica, pues uno dice, bueno, pues eso está a más de 8.000 kilómetros de distancia, algo pasará. Y al final sí existe una conexión, porque es que es el modelo de consumo que tenemos en el norte global que termina generando unas consecuencias en el sur global. O sea, porque al final la explotación de una serie de recursos naturales, tanto oro, tanto coltán, ¿para qué es? ¿No? Entonces siempre decimos, se pone el ejemplo de estar cambiando cada X tiempo que sale el último modelo de móvil, pero para eso se necesitan una serie de recursos naturales que son explotados, que son extraídos de territorios. Entonces que yo creo que también a veces esa conexión, y es que tenemos que replantearnos a esa reflexión que se hace constantemente. Y yo creo que ahora que al final estamos viendo que las altas temperaturas no están tan lejanas, sino que aquí todavía no hemos podido hacer el cambio de armario, ¿no? Porque todavía estamos el otoño, nada que llegue, no llega el frío, pues es que no está tan lejos, sino que está aquí. Entonces, que ya no tenemos que pensarnos tan lejos, sino que tenemos que mirar que esas consecuencias las estamos viviendo en el aquí y en el ahora, pero que que efectivamente hay unos territorios donde esas consecuencias son devastadoras. Entonces, tenemos que hacérnoslo revisar, y también creo que esa conexión dice, bueno, pues entonces cambiaré mi modelo de consumo, pero también lleva a tomar una serie de decisiones a nivel político. O sea, no se puede seguir pensando que lo que hacemos aquí no tiene ninguna consecuencia, o no se puede seguir pensando que apoyando a los negacionistas del cambio climático, no se puede seguir apoyando la acción indiscriminada de las empresas, que aquí dicen, sí, nosotros trabajamos con la responsabilidad empresarial, mientras que en otros países vulneran los derechos humanos, o como pagan los bonos de carbono, entonces como tienen dinero pueden pagar toda la contaminación que quieran. Entonces creo que a veces esa conexión también, o sea, para poder al final que todo fluya de alguna manera, pues hay que pensarse qué es lo que hacemos aquí y qué son los que hacen nuestros políticos y qué hacen nuestras empresas, que terminan afectando a comunidades enteras y al planeta como tal. O sea, porque Fátima dice, se pensaba que era que la Amazonía era un territorio vacío, pero muchas tenemos la referencia, y creo que nos lo enseñaron cuando estábamos en la primaria, que la Amazonía es el pulmón del planeta. Y ahí que nos estamos quedando, lo miramos de lado, ¿no? Gracias, Ángela, por tu valiosa aportación. De verdad que muy interesante. Tengo una pregunta. Adelante. Sí. Y sobre todo con el tema de Amazonas, esto cuando hace siglos atrás, cuando Portugal comenzó a colonizar Brasil, ¿eso también pasaba cuando estaban al mando los portugueses de Iberia? Entendido. Sí, eso acontecía cuando los portugueses llegaron a esa costa, ese jeito. Eu estou falando exatamente dessa colonização e de várias outras, né? Sempre houve uma disputa, uma concorrência, né, entre países para explorar a Amazônia, repartir em territórios. Isso ignorando a presença dos povos originários, né? Como até hoje acontece. A colonização, ela não deixou de existir, ela continua com outra roupagem e ela continua a pensar que, como diz o ditado, é muita terra para pouco índio. Né? Você tem essa visão, é essa visão do mercado. É muita terra, e índio também é uma palavra que é rejeitada pelos povos indígenas. É muita terra para pouco índio, mas o Brasil, por exemplo, tem grandes territórios em mãos de poucas famílias, né, que já conquistaram esses territórios, já desmataram e plantam soja e milho e querem mais. Né? Então, por exemplo, o que fizeram com o sul do Brasil, querem fazer com o Amazonas, e são também praticamente as mesmas empresas que querem continuar explorando com a ajuda dos governos que já passaram por aí. Felizmente, nós temos um presidente atual que está disposto a apoiar os povos originários, tem suas representações indígenas na composição do governo. Mas a colonização continua, e bem forte, mas com outra roupagem, com outra cara. Un poco el resumo, ¿verdad? Que sí, es justo lo que tú dijiste, eso mismo, pero también la colonización que hoy día se manifiesta con otra ropa, otras formas de colonización en las cuales lo que se ve es eso, la tierra, para, mucha tierra para los indígenas, ¿no? Y entonces es algo que se da, y se da, por ejemplo, en el territorio cuando son pocas familias también las que tienen grandes extensiones de territorio y se usa para maíz, se usa para soja, seguir explotando. Entonces, la colonización no fue solo aquella de los portugueses, sino continuó hoy de otras maneras. Si le dejo otra pregunta, de Pascual, adelante. La buena, gracias, una pregunta. ¿Cómo crees que sería la manera correcta de concienciar a los niños? Porque hay niños que están aquí y no son conscientes de... Niños portugueses que están aquí y no son conscientes de lo que pasa allí. Y viven aquí con la ignorancia de por ser niños. Y yo pregunto, ¿cuál sería la manera correcta de concienciar a los niños? Te puedo contar un poquito desde la experiencia que estamos teniendo en los colegios, ¿no? Por esta gira de Entre Culturas. En el equipo también usamos una frase que a mí me toca mucho, ¿verdad? Y es, no se ama lo que no se conoce, y lo que no se conoce no se cuida ni se defiende. Entonces, lo primero es que se pueda conocer, ¿no? Que se pueda conocer, y no es meramente a este nivel de datos, porque datos los podemos buscar, sino yo creo que poco a poco lo que nosotros vamos compartiendo en los colegios es que se pueda conocer también desde hay rostros concretos, hay que identificar eso, hay situaciones concretas que se están viviendo, o sea, que algo de lo que yo estoy viendo por lo menos me vaya tocando, porque por datos no me parece que sea, por datos creo que hoy día más posibilidades no hay, pero nos parecen tan lejanas también. Entonces, cómo nosotros, en la experiencia que estamos teniendo en los colegios, es intentar acercar. Pero creo que también hay una parte de este no se ama lo que no se conoce que tiene que ver con nosotros. Porque cuando hablamos de esa conexión en los pueblos indígenas, que se ve como una ecología integral, como un buen vivir, significa que yo vivo bien cuando yo estoy bien conmigo, contigo, con el arbolito, con el río, con el buen vivir es comunitario. Entonces, lo que estabas compartiendo, yo creo que tenemos que volver a eso comunitario. Pues sí, tenemos que volver a estos espacios en donde los indígenas parece que pierden horas conversando, horas escuchándose, y aquí todo es rápido y todo es ya y se acabó, y no diversidad. Pues no, yo creo que hay valores que no solamente en lo que tiene que ver con la realidad de la Amazonía, sino valores que desde aquí podemos rescatar, que nos conectan con valores que los pueblos están viviendo. Y así podremos empezar a cuidarnos, a protegernos, y yo creo que eso nos va a hacer más conectados con los propios pueblos que están allí. Yo lo veo como que sí, hay algo que es nuestro, nuestras raíces hasta para abajo, sí, de quiénes somos, pero también empezar a tirar nuestras raíces hacia los lados. Esto es una dinámica que hacemos con los niños. Tenemos raíces hacia abajo, nuestra cultura, nuestra educación, nuestros valores, nuestra familia, sí, pero los árboles en la Amazonía también tienen raíces hacia los lados que son lianas, y esas lianas se extienden. Y si nos cortan las raíces, todavía si nos cortan las raíces de nuestras piernas, si tenemos al lado personas, nos aguantamos. si vamos creando, ¿verdad?, estas conexiones, y si los niños empiecen a saber que es conectándonos con el otro y con los otros que son diferentes a nosotros, es la única forma, porque los que son igualitos, para ser iguales, olvídense, eso es fácil conectarse. Ahora, si empezamos a ver que aún en los diferentes, como en la selva, que es diversa, que hay relación, pero que hay esa armonía, ahí está el valor. Si lo empezamos a hacer con nuestros niños, ¿verdad? Por ahí es que va, me parece a mí. Más allá de solo conocer, también empezar a ver esa selva, que somos una selvita de cemento y tenemos animalitos particulares, pero que aquí también, ¿verdad?, esos valores los tenemos que rescatar desde nuestro pedazo de selva. As crianças são para nós uma esperança, né? Porque a esperança no sentido de que são como um terreno que, se semearmos essa mensagem de que nós devemos nos conectar, devemos retomar esses valores, elas entendem e são polinizadoras dessas propostas dos povos originários. E elas precisam saber que esse desequilíbrio que afeta hoje a Amazônia, os territórios, podem e estão totalmente conectados com elas, as que não estão lá, as que estão lá e as que não estão. E perceberem que o futuro delas depende dessa conexão, dessa reconexão. Então, é uma linguagem que as crianças e os jovens entendem, compreendem, e todos eles, da onde nós estamos, com quem nós estamos encontrando, eles estão bem receptivos e entendendo o que isso significa. Agora, precisamos trabalhar duro, porque nós estamos dentro de limites. Já ultrapassamos os limites para isso. Bueno, nada de eso, ¿verdad? Los niños son esperanza, son ese terreno donde se puede plantar, es conectarlos, que puedan saber que ese desequilibrio que existe también tiene que ver, ¿verdad?, con ellos, y va a impactar su futuro, y depende, ¿verdad?, de ese reconectarnos que puede, ¿verdad?, ayudar. Sí, yo ahí también de la experiencia del trabajo que realizamos, que o sea, lo que dice Marita, de las cifras, cuando uno va a trabajar con niños, con niñas o con gente joven, pues a las primeras ya han desconectado. Entonces, que los testimonios son los que, o sea, que hay que poner en valor constantemente, y o sea, el que esté Fátima o cuando vienen otra gente por acá, pues es importante como abrir los espacios para que puedan contar desde sus vivencias. Pero yo creo que también hay algo que a nosotros de alguna manera nos funciona, y es poder generar como esos paralelos, ¿no? Como esos espejos. O sea, de que el Amazonas te queda muy lejos, pero al final acá puedes estar con algo más cerquita, que es la defensa de la huerta, o todo lo que puede pasar con el puerto. O sea, que al final entender que el territorio, lo que hemos aprendido de las comunidades indígenas y también del movimiento campesino, es esa visión mucho más amplia del territorio, que no es el pedazo de tierra, sino que es donde construye tus relaciones. Entonces, eso ponerlo aquí en práctica y que entiendan que también lo que puede, o sea, y las afectaciones que se están dando aquí. Y yo creo que también otra cosa que es importante, y que es un valor y que a veces se niega, es que cada vez las aulas son mucho más diversas. O sea, que al final, pues estamos aquí, es muy difícil que nos vayamos, entonces que se van a os tenéis que ir acostumbrando, con todo el cariño. Pero en las aulas hay cada vez más diversidad de niños o niñas que vienen de fuera, o que sus padres hemos venido de fuera, y que al final hay una parte de esos valores, hay una parte de esa conexión, hay una parte hasta de historias, de relatos, de mitos, que hay que ponerlas a jugar, para que al final esas nuevas formas de relacionamiento, de entendernos, pues vayan permeando por ahí. O sea, y eso creo que es como una pelea que hay que darse, y que alguna gente ya lo está empezando a practicar, pero hay que peleárselo. También el cómo trabajar con los niños y niñas. O sea, yo soy, pues aquí ya es mi parte más de las otras cosas que hago. O sea, la reivindicación de hace mucho tiempo de por qué en las bibliotecas públicas tienen que haber más cuentos, más libros diversos, donde puedan donde no solamente esté el cuento de Hansel y Gretel, sino que también hayan cuentos de mitos y leyendas de Latinoamérica. O sea, hay que echar mano de un montón de recursos que están ahí para que al final, cuando uno vaya a plantearles estos temas, no les suenen tan lejanos. Completando un poco también esa fala, as experiências que as mães do Xingu estão fazendo, né, para recuperar, para prevenir também novos suicídios, são conversas intergeracionais. Conversas intergeracionais para poder trazer memórias dos territórios, para poder deixar seus filhos falarem, né? E entre os povos indígenas, a palavra é algo muito importante. Como Marita mesma pode contar a experiência, se houvesse tempo, acho que não vai haver, né, do povo Itoto, que é deixar a palavra amanhecer. Então, como para o povo indígena, a palavra, o conto, a narração é mais importante do que tudo, né? Claro, indo para a cidade com o celular na mão, eles podem estar envolvidos e perdendo também muito disso. Mas para manter a memória dos seus valores, então, eles estão fazendo esses encontros intergeracionais para recontar suas histórias, suas memórias, para resistirem. É bonito porque Fátima está respondendo desde los niños también de las comunidades, ¿no? Entonces ella está diciendo, porque también los que están dentro es todo el mundo, ¿no? Y ella está diciendo que esos que han tenido que separarse de sus territorios, ¿verdad? Las madres lo que han hecho es como ponerlos a tener conversaciones intergeneracionales, ¿verdad? Memorias del territorio que se traigan y que los hijos puedan hablar, preguntar. Y ya lo que traía al final es del pueblo Huitoto Murui, la verdad, de esa experiencia de dejar que la palabra amanezca, esa importancia de poder conversar. Muy bien, ¿alguna otra pregunta del público? Sí, por supuesto. Hola, bueno, muchas gracias, súper interesante lo que habéis comentado. A mí me llama la atención no saber un poco cuando, como habéis contado, cuando estos pueblos desplazados llegan a la ciudad, ¿no? todo lo que se, bueno, cómo lo viven, pero la sociedad civil, ¿no? Que ya está instalada en las ciudades, que no ha convivido hasta el momento que llegan estas poblaciones a la ciudad, ¿qué papel tienen, cómo lo reciben, si sufren, bueno, si hay discriminación, ¿no? Si hay bueno, problemas de convivencia, o incluso si son una población activa que le muestra su apoyo y se reivindican por ellos, ¿qué papel juega en la sociedad civil? Bom, os rostos amazônicos, né, de populações que já vieram há muito tempo para a cidade, eles são rostos que, na verdade, querem esconder, sem poder, querem esconder, negar suas raízes. Porque, realmente, com a mudança de lugar, indo para a cidade, se perde as referências, né? E a identificação fica muito difícil com a imagem que se tem dos povos originários, né? De que são com relação aos seus saberes, não são povos civilizados, então não querem se identificar com esse povo. Mas nós temos, como igreja, como CIMI, que essa busca de fortalecer os povos originários que estão na cidade, não só os que estão nas áreas, mas os que estão também, né, na cidade. Então, essa luta, ela vem se fortalecendo, inclusive com outros movimentos da cidade, por exemplo, as mulheres indígenas que hoje estão se fortalecendo com o movimento de mulheres, e para superar essa situação. Então, no momento atual em que nós vemos o governo, por exemplo, inclusive tem um censo, que uma pesquisa sobre quais são suas origens, como você se vê, muita gente hoje como sente mais o apoio do governo, que também coloca projetos, né, para os povos indígenas, desenvolve projetos, está tendo uma volta, vamos dizer assim, uma busca de suas raízes, tá se vendo mais movimento nesse sentido de busca de fortalecer sua identidade. Inclusive, tem grupos que perguntam, mas você realmente tem raízes indígenas? A pessoa tem que provar que é do povo, desse povo, daquele outro povo. Mas o que é interessante é esse movimento, já que agora tem espaço para isso, das pessoas se identificarem com suas raízes. É muito bonito isso que está acontecendo agora. Então, nós vemos que a negação é também por causa do medo, que sempre foi muito... Entonces está esa parte, ¿verdad?, de los rostros que se esconden en la ciudad. Puedes preguntar hasta un día en el colegio, ¿y quién es indígena aquí? Y tú por rostro dirías, pues, son indígenas. Allí nadie es indígena en ese salón, ¿no? Porque esconden, ¿verdad?, niegan, porque eso tiene también consecuencias en la forma de ser tratados, pero también tiene estoy añadiendo un poco a lo que ella dijo, consecuencias en la forma de ser tratados, pero también porque se ven como, o sea, lo que se imaginan las personas no civilizados, ¿verdad? Son muchas cosas que vienen con lo que sería identificarse como indígena, pero a la vez también ella está trayendo que hay grupos, a veces eclesiales. Hay, por ejemplo, lo que es el CIMI, que es el Consejo Indigenista Misionero, que también trabaja con los pueblos, no solo fortaleciendo a los pueblos dentro de las áreas indígenas, sino también en espacios como lo que son las ciudades. Y también está como la propia sociedad, hay movimientos de mujeres, las mujeres indígenas que se han juntado con los movimientos de mujeres igual, ¿verdad?, organizándose, como cada vez más, como también hay algunas políticas más en este gobierno, porque en el anterior realmente que no, ¿verdad?, que están trayendo proyectos que fortalecen, proyectos que se puedan hacer con los pueblos, pues van fortaleciendo su propia identidad. Algunos hasta que por rostro tú dirías, pues no es indígena, y tú eres indígena de verdad. Entonces, ¿cómo hay procesos que se están dando? Yo le incluiría algo también, porque estamos hablando más de los indígenas que son de Brasil, pero sabemos que hay otros indígenas de otros países que están pasando por el país, ¿no? Lo que tiene que ver, por ejemplo, Fátima directamente, que trabaja con los Guarao, que son indígenas venezolanos que han salido de sus territorios y que están en la ciudad de Manaus, y son visiones muy diferentes, visiones de cómo ellos viven, visiones de cuando están en la calle, cómo las personas lo ven también. Es cierto que también hay todo un grupo que apoya diferentes espacios, ¿verdad?, que están en ese acompañar los procesos de ellos, pero... bueno, es esa diversidad, ¿no? Desde aquellos que van trabajando con ellos, pero también el discrimen es algo muy presente en la ciudad, sobre todo, es muy fuerte. Adelante, ¿una otra pregunta? Sí, básicamente, como lo que están viviendo estas personas desplazadas es un proceso de atomización y de alienación, que es lo mismo que ha pasado a la clase trabajadora de Europa, solo que es una clase triplemente castigada porque está al servicio de las necesidades de Europa. Hay que no depender tanto de las veces que me cambie el móvil, que no me cambie el móvil, sino del sistema capitalista postcolonialista que a través del neoliberalismo está explotando estas tierras. Entonces, lo que quería preguntar es si por una parte estas comunidades se están organizando a nivel ideológico al margen de las instituciones, porque como bien habéis referenciado con el anterior gobierno, inclusive con este, que aunque está haciendo mejores políticas, no podemos confiar en las políticas reformistas ni en la representación, porque el Estado se dedica a garantizar que aquellas empresas puedan explotar los recursos y desplazar a estas personas, y por otra parte, no tener miedo a veces, porque yo sé que el Estado se dedica a hacer de la figura de las personas que defienden los derechos humanos como un criminal, y el criminal es alguien a eliminar, entonces deshumaniza y no se relaciona con guerrilleros, pero guerrilleros como el Ejército de Liberación Nacional Zapatista, por ejemplo, de los que tienen mi máxima simpatía, es decir, si hay comunidades en lucha de este tipo de indígenas que están dispuestas a llevar ese tipo de presupuestos o ese tipo de respuesta ante esta amenaza del capital. De repente lo que me hace pensar, concuerdo con lo que estás diciendo, justo cuando, por ejemplo, se hablaba del marco temporal, que quedaron unas brechas. Esas brechas tienen que ver porque no se votó no se votó por completo al no. Hubo brechas, hubo espacios, porque sí, el gobierno también tiene intereses, también tiene el progreso en su búsqueda, ¿verdad? Sea como sea. Yo creo que los pueblos tienen claro en ese sentido que hay que seguir organizándose, y la organización viene desde el territorio, ¿verdad? Sí, habrán habido algunas situaciones en este momento en donde quizás desde que se nombraron mujeres para cargos, como lo que tiene que ver la Fundación Nacional del Indio, que es la fundación que está encargada de los derechos, de lo que tiene que ver con los pueblos indígenas en el gobierno, ha sido una mujer indígena, es la primera vez. También se ha abierto un ministerio que tiene que ver solo con las cuestiones de los pueblos indígenas, es la primera vez. Pero tampoco es que cuando han habido situaciones no están muy alertas y muy en crítica. O sea, al propio gobierno también estuvieron en crítica cuando veían como esto, o sea, ¿para dónde va a tirar, ¿no? Entonces, entiendo que los propios pueblos también tienen sus organizaciones y se van en todos esos procesos de diálogo también, cuestionando y trayendo propuestas, porque ciertamente también tienen propuestas, ¿verdad? Entonces, yo lo veo más desde ahí. Los pueblos sí van en sus búsquedas, claro, intentando buscar los medios que puedan facilitarles, pero también cuestionando cuando los medios no les van, ¿verdad? No van respondiendo a lo que ellos están necesitando, o desde las propuestas que ellos que son las que ellos están buscando, como ese progreso, porque también hay que ver ese término progreso, para quién y qué, ¿no? Los otros días un señor nos decía, no, pero es que por lo que están diciendo y los ejemplos que dan, parece que es que quieren la selva intacta. Eso es una visión del progreso, como un santuario, o una visión como la que tienen, ¿verdad?, de agresión directa, sí, o una visión como la de los pueblos, que ellos sean consultados, que ellos, ¿verdad?, tengan ese consentir, que ellos puedan consentir, sí, queremos, y que ellos mismos digan qué es lo que están buscando para sus comunidades. O sea, una carretera hecha para quién. Entonces, ellos mismos también, ¿verdad?, en esos procesos de organización, ellos también tienen organizaciones, no solo de un pueblo indígena, sino de varios pueblos indígenas en donde estas conversaciones se dan. No sé si es un poco responde. Nunca hubo momento alguno diante, o povo indígena nunca deixou de reagir diante das agressões. Sempre houve resistência, né? Qualquer governo que esteja no poder, por mais democrático que seja, é preciso o povo se organizar e lutar. Porque até governar precisa desse movimento, precisa que... O governo precisa de respaldo para tomar decisões acertadas. Nesse momento, nós não temos um governo que ameace, por exemplo, a vida dos povos indígenas. Mas, mesmo assim, ele está diante de um jogo político muito forte, né? Então, a solução realmente é essa. É a soma de forças entre as várias etnias, os povos que estão em diversos territórios, e também a sociedade civil. É aí que nós acreditamos que... Mas que, por exemplo, as mulheres estão muito cansadas de lutar. É uma luta incessante, né? Então, quando tem um governo democrático que tem políticas, né, voltadas para as mulheres, para os povos. Isso dá uma reforçada nessa luta, dá uma porque os povos realmente lutam sem parar, é incessante essa luta. Mas precisa sim estar bem atento, bem acordado, seja qual for o governo que esteja aí no poder. Ella dice, ¿verdad?, que el pueblo indígena nunca dejó de reaccionar, que el pueblo necesita continuar organizándose, luchando, porque está ese juego político, ¿no?, de intereses que están allí mismo, y que es la suma de fuerzas de los pueblos, de la sociedad civil. Y habló de las mujeres, ¿verdad?, cómo esa lucha también es cansona, o sea, es cansa, ¿no?, pero continúan ahí. Yo escuchándola me venía también como parte de la propia organización que tienen los pueblos y en crítica, o ¿verdad?, o diálogo, se junta todo con los pueblos, con el gobierno. Hay lo que se llama anualmente Acampamento Teja Libre. Campamento Tierra Libre, en donde anualmente van allí en Brasilia, donde están los edificios, ¿verdad?, del gobierno, y hacen un campamento allí varios días de diferentes partes del país, o sea, son diferentes de diferentes partes, y ellos van primero conversando sobre ellos los temas también que quieren llevar a los políticos, ¿no? Y de ser escuchados y de estar ahí los días que se tenga que estar. Entonces, como ellos también se han percatado de que no es solo mi tierra, mi derecho, sino que en la medida en que es mi tierra, pero en la medida en que aquel está allí me representa a mí también, ¿no? Esa visión más amplia de lo que es ser representado igual y luchar por sus derechos. Por aquí tienen otra pregunta. Después de lo de la aclaración, aparte también de sistemas y también de lo de la reacción del gobierno y también del extranjero hacia lo de la situación de lo del Amazonas, ¿no es como para estar un poco preocupado con la situación que se está viendo ahora de lo de la alianza de los BRICS? O sea, que las otras naciones de esa alianza económica no se estén aprovechando de los recursos de ese país, o sea, Rusia, China, Sudáfrica, India. Una pregunta complicada. Gracias, Noel. Está hablando de la situación. Es que es más complejo. Es más complejo, los BRICS. Es más complejo porque, bueno, él está hablando de la situación de los BRICS. Pues, como, sí. Entonces, que si no, como que si no es una cosa que asuste, ¿no? En el sentido de querer pegar los recursos, todo. O sea, yo creo que sí que asusta. Sí que asusta porque al final. O sea, porque si al final él. La cuestión. O sea, si se sigue entendiendo que la división del mundo tiene que ser por la extracción de los recursos, o sea, que hay países que lo único que pueden aportar a este sistema es sus recursos naturales, pues está muy complicado. Entonces, que al final, ¿qué es lo que está sucediendo en África? O sea, África, cada vez, muchos de los países africanos, cada vez hay muchas más empresas chinas que están saqueando sus recursos. O sea, no solamente es la cuestión del capital europeo, sino también de los recursos chinos que están allí. Entonces, si al final se sigue manejando este sistema en que vamos creando diferentes bloques económicos, unos que sean más afines que otros, pues la cosa está mal. O sea, porque si al final esto sigue funcionando, que bajo el sistema capitalista de la extracción de recursos naturales, pues aquí no importa en qué idioma te hablen, si esa es la lógica que funciona. Entonces, y muchos de los intentos que se han tenido en Latinoamérica, sí creo que más en Latinoamérica, porque en África, pues, cada vez que hay algo, los acallan más fuerte que en otros lados, de generar dinámicas comerciales distintas o de generar concepciones distintas frente a la comercialización, pues son acalladas. O sea, que ahí es necesario, pues, creo que, ¿cómo se puede hacer para bloquearlo? Pues es que es una tarea completamente grande y gigantesca, lo que no quiere decir que sea imposible, pero pues hay que, pues, pasa por ejercicios como estos, de cuestionamientos y de no confiarse en que, porque son del otro lado, la cosa está bien. O sea, cuando sigue siendo, la base sigue siendo la misma. Usted está preguntando un poquito fuerte, ¿no? Yo sé que ustedes están haciendo una gran labor, pero no veo en ese grupo una indígena, uh-huh. alguien que le esté doliendo, a usted les duele, pero que les duele de verdad. Uh-huh. Yo siempre he pensado, yo vengo de Venezuela, conozco algo de indígena un poquito, que mientras ellos no logren el nivel de nosotros de poder estudiar, de prepararse adecuadamente, no solamente su sabiduría interna, sino el poder llegar a nuestro nivel, ellos no van a tener oportunidad. Uh-huh. ¿No? Y que después de ellos puedan revertir todo ese conocimiento a su tierra. Difícilmente eso se valora, un avance fructífero. Pero yo, no sé, es una observación. ¿Puedo compartir algo? Sí, estamos completamente de acuerdo. En el equipo somos personas... de diferentes países y uno de los diferentes países y la mayoría son de la región de la Amazonía, ¿no? Y una de las cosas que siempre tomamos en consideración para ir a algún lugar dentro de las posibilidades que tengan las personas, ¿no? Primero es que haya alguien que sea de afuera y alguien que sea de la región. En este caso Fátima es de la región, yo no. Es cierto que Fátima no es indígena, pero también, ¿verdad? Concretamente nuestra venida viene porque hay un curso al cual vamos. Y justo en el año 2019 tuvimos la posibilidad de estar también en una gira de entre culturas con representantes, ¿verdad?, indígenas, que ellos mismos hablasen, porque al final yo puedo compartir lo que ha sido mi experiencia con ellos y lo que yo he escuchado de ellos, pero concordamos completamente como equipo, ¿verdad?, esa es nuestra experiencia, de que son ellos, es el espacio de ellos. Al final, la idea en equipo, por lo menos, es que la mayoría de los que estén allí sean del territorio. Porque yo estoy, pero hasta cuándo yo estoy, eso nadie lo sabe, ¿no? Entonces, me siento completamente identificada, refuerzo lo que está diciendo, y en este caso es así, pues por la situación de a dónde tenemos que llegar al final, que es algo muy concreto, ¿verdad? Un encuentro que tenemos que es otra cosa, pero lo refuerzo lo que está diciendo, sí. Sí, está bien, pero está bien, eso es muy bien lo que ustedes hacen, está perfecto. Pero, y la otra parte donde ellos tienen que prepararse mejor. Pero yo en eso no estoy de acuerdo. Porque yo creo que es una visión, pues, occidental. O sea, creo que, o sea, si partimos del hecho de que al final los pobladores ancestrales del territorio, y qué es lo que pasa con el marco temporal, que no se reconoce la ancestralidad y no se reconoce esa apropiación del territorio ancestralmente, o sea, ¿por qué nosotros tenemos que venir a decirles a ellos que para defenderse lo tienen que hacer bajo el sistema legal o esto que se les ha impuesto a sangre y fuego? O sea, entonces... Claro, pero es que eso no debería ser así. Y ellos deben dar. Entonces, no, ellos, yo creo que tienen todas las capacidades. O sea, si al final pensamos, que esa visión que nos ha querido compartir Fátima y también Marita de esa de entender el territorio, la territorialidad, la conexión, tiene que estar traducido y equiparado al lenguaje occidental y como nosotros entendemos las cosas, pues entonces hay un punto que no se logra. O sea, porque al final casi como que los estamos haciendo, vulgarmente los estamos haciendo pasar por nuestro aro del mundo occidental. Entonces, es una visión bastante capacitista, ¿no? De para que tú des todo tienes que hablar mi idioma y tienes que vestirte como tal y tienes que comportarte como te estoy diciendo. Y eso es a lo que nos ha llevado al final a que no exista ni la conexión, a que no se reconozcan los saberes, a que no se reconozca la tradición y que no se entienda como un conocimiento válido, sino que se piense que es folclore, que son rituales y que no se reconozca con el valor que tienen. O sea, y por eso es que también lo que pasa en las aulas nuestras, que como no hablas como yo te estoy, esto pues para afuera. ¿Alguna otra pregunta? Una muy pequeñita para cerrarla. Bueno, muy buenas noches. Quería preguntarles que, bueno, desde la maravillosa biodiversidad cultural de indígena, ¿verdad? Que ustedes tienen allá más o menos unas 20 poblaciones de etnia, más o menos allá en Manaos, y vamos a decirlo así, en Amazonia, que serían nuestros países, Venezuela, Ecuador, Bolivia, Colombia. ¿Usted ha tenido o tendrá, vamos a decirlo así, o sea, en un futuro, poder reunir todas estas etnias, todas estas raíces, no perder ese, es lo que estamos hablando, esas raíces, esos ancestros? Yo pertenezco a una etnia de Venezuela, los Timotocuicas, mi padre, mi familia, o sea, la familia de mi padre, y es algo maravilloso lo que ustedes están haciendo, o sea, vamos a decir, a nivel mundial, para salir, llevar el eco de esas raíces. Yo quisiera solamente preguntar, ¿podría haber, a pesar de las situaciones que tenemos mundialmente, un encuentro entre esa etnia, ustedes como lo tienen, el grupo, lo que estamos hablando? Ya se dan. Hablo un poquito de la experiencia en lo que es la Amazonía. Estoy hablando específicamente desde una red que hay, que se llama Red Eclesial Panamazónica, en donde hay diversos encuentros. Uno de los encuentros que se ha dado ya 3 veces, por lo menos, hay más, pero estoy hablando de este concreto, tiene que ver con una escuela de derechos humanos. Esta escuela de derechos humanos, representantes de los diferentes países de la Amazonía, no es que siempre hayan podido ir todos, pero por lo menos de los 7 países, se encuentran primero para compartir la realidad que están viviendo, sus situaciones, y también para ser acompañados en sus procesos, acompañados no solo en el poder identificar esas vulneraciones que se tienen, sino también si hubiese que encaminarlo a otros espacios, cómo hacerlo, a dónde ir. Ellos están por lo menos como 40 días que salen de sus comunidades para tener estos espacios, pero sí en otros años también hay espacios en donde los pueblos de diferentes países de la Amazonía se encuentran. Sí, hubo un proceso en el 2017-18 de escucha. Estoy hablando quizás de cosas más, no sé, eclesiales, pero hubo un proceso de escucha porque se quería hacer ese relato de qué era lo que los pueblos sentían, ¿verdad? Desde lo que son pues todas las cosas que tienen para anunciar, que están pasando de buenas en el territorio, pero también todas las cosas que tienen para denunciar. Y eso fueron muchas reuniones en distintas partes del territorio amazónico. Entonces es algo que sí que se da claro, que las distancias son lejanas, que será algo representativo, tampoco es que todos puedan estar reunidos, pero sí hay procesos de encuentros de los pueblos. También hay encuentros entre fronteras, que eso también es algo, ¿verdad? Porque las fronteras no suenan como cosas, pues es la frontera, como lo aprendimos en el colegio, tú haces el mapita y pones la frontera. Y sabemos que las fronteras pues son políticas, ¿no? Entonces, por ejemplo, escuchar a un indígena que está en la frontera entre Brasil, Colombia, Perú, que él te dice, yo a ustedes no los entiendo, blancos, y blancos no por piel color blanca, sino, ¿verdad?, desde que tú no eres indígena, como diciendo, yo vivo en Brasil y ustedes dicen que yo soy brasileño. Mi mamá, que vive en Colombia y es caminando, ustedes dicen que es colombiana. Y mi hermano, que vive en Perú, que es una canoa 5 minutos, ustedes dicen que es peruano. Y él dice, no, nosotros somos ticuna, que ese es su pueblo. Entonces también esos encuentros fronterizos son importantes, porque a veces es el mismo pueblo, ¿verdad?, que por estar en diferentes países también se ha ido desarrollando de diferentes formas, pero también hay unas conexiones. Entonces esos encuentros de frontera se han dado fortaleciendo ese, el territorio, ¿verdad? Aunque sea a veces por fronteras. Nós temos que lembrar também que o Ocidente tem um papel muito importante nessa luta. Quando olha para o seu passado, não? Um passado de invasão, de exploração. Então, essa rede de apoio é muito importante, porque mobilizar o povo indígena requer também essa conexão. Eles dependem muito desse apoio. Então, essa rede é a esperança, né? Trazer, por exemplo, uma representante aqui de uma etnia, ela não falaria por todas as etnias. Entre as etnias tem muitas diferenças. São muitos povos, né? A sociedade civil se acostumou a olhar um rosto indígena e dizer são todos iguais. Mas eles são diferentes em seus costumes. O que eles têm em comum é o respeito pela natureza como casa comum e não só entre eles, para eles, o que significa a vida deles, né? Mas para todo o planeta. Né? Então, nós já sabemos que é essa visão, nós já sabemos o que eles pensam, como eles lidam, qual é o comportamento deles. Agora, o Ocidente, né, deveria ter um compromisso, firmar esse compromisso, fazer a sua parte, já que toda a história mostrou o quanto os povos indígenas sofreram com essa presença invasora, destruidora, exploradora de seus territórios. Acho que o trabalho é do lado de cá agora. Mas essa rede entre eles, entre as etnias, vem se fortalecendo muito, não só entre eles, mas também com o lado da sociedade civil que se organiza, os trabalhadores, né, as mulheres, outros movimentos também, já faz um tempo. Ella habla, ¿verdad?, del occidente, ¿verdad?, desde sí eso que ya se ha dicho de la invasión, de la explotación, pero también cómo es importante esa red de apoyo. Ella dice que si viniese una indígena sola, ella hablaría por ella, ¿verdad?, por su pueblo, porque son muchos pueblos, un rostro nos representa a todos. Lo que sí tienen en común es ese respeto por la naturaleza, ese cuidado por la casa común, ¿no? Entonces, ¿cómo desde aquí continuar teniendo ese compromiso? Así como ellos ya lo tienen, también la van trabajando esa red entre los pueblos, entre la sociedad, ¿verdad?, que se organizan las mujeres. Bueno, para concluir, queremos dar las gracias desde Radio Reos y nuestro programa Terra Verda por haber participado, por haber venido tan lejos, por todas esas experiencias maravillosas que nos han contado. Gracias, Ángela, gracias, Fátima y Marita, por estar con nosotras esta noche, por enseñarnos un poco de lo que son sus culturas, sus orígenes y tantas diversidades que hay en el mundo. Fue un placer estar con voces. Obrigada. Pueblos indígenas, pues tiene una sabiduría que deberíamos de recuperar, no solo desde allí, sino en todo el mundo, porque la naturaleza nos está diciendo que vamos muy mal, incluso peligros existenciales para la humanidad, como el cambio climático, creo que hemos de recuperar, y es un honor haberos tenido aquí también a Ángela. Os agradecemos mucho el esfuerzo y también entre culturas a Encarna. Esperamos continuar con charlas de estas y con encuentros y cambiar el mundo. Nosotros aquí humildemente en la asociación y muchas otras entidades en el barrio trabajamos lo comunitario y miramos mucho lo comunitario que aún sobrevive de manera natural. Estos países que aquí se ha perdido prácticamente con el arraigo del capitalismo y ha destruido lo poco que quedaba de comunitario, y estamos recuperando, intentando y aprendiendo un poco de lo que todavía no vivimos. Gracias.